Volvimos. Después de unos cuantos meses, volvemos a estar a este lado del micrófono. Con un nuevo podcast, programa. Con un poco de la gramola, el tercer programa ya. Y estando en estas fechas, yo creo que lo adecuado casi es hablar de la Navidad. Dedicarle este programa a la Navidad. Para todos aquellos que no creen, o aquellos que creen, o aquellos que ni se lo habían planteado, no lo sé. Y empezamos con música del año 1911, una mañana de Navidad, la Orquesta Prince. Esto que suena por detrás es The Piano Lady, Chinese Umbrellas, paraguas chinos, ¿no? Creo, bueno. Es la música que nos va a acompañar en todos los programas de La Gramola de esta nueva temporada, o hasta que canse de ella, o hasta que encuentre otra que me guste más, o no lo sé, bueno. Y lo que escuchamos antes, de 1911, es Prince Orchestra y On a Christmas Morning. Bueno, ya sabéis que mi inglés es como el de Mariano Rajoy, Zapatero y todos esos. Para algo soy español. Buenas noches, si nos escuchas desde aquí, desde España, buenas madrugadas ya, mejor. Buenas casi noches o noches, si nos escuchas desde cualquier sitio de Estados Unidos para abajo. País de... países latinos que hablen español. O bueno, también si nos escuchas desde más al norte, pero Estados Unidos incluido. Y si nos escuchas desde cualquier otra parte del mundo, lo que corresponda. Buenos días si es desde... Rusia, ¿será? ¿O China? No lo sé. Navidad, qué bonita época. He de confesar que a mí particularmente no me gustaba mucho la Navidad. No sé, tal vez sea porque no tengo un buen recuerdo de unas Navidades maravillosas. Y como tampoco soy creyente, y eso supongo que ayuda a que, bueno, las Navidades no sean... no se miren por ese lado, o tal vez porque sea porque nunca le he cogido el punto, pero ya he dicho que no me gustaba mucho y utilicé el pretérito perfecto del modo indicativo porque no me gustaba, pero ya empiezo a cogerles el tranquillo. Supongo que será lo de ser padre que te haga un poco que te guste la Navidad. No sé, ¿cuál hay que ser padre para que te guste la Navidad? La página web 25dediciembre.com. Sí, hay una página web que es 25dediciembre.com. Parece mentira, pero la hay. Pues nos explica un poco lo que es la Navidad y yo te lo voy a contar aquí. Bueno, la Navidad significa natividad o nacimiento de Cristo, y aunque algunos historiadores dicen que debería ser en abril o mayo, y para ello se basan en lo que dicen el Evangelio 2:8 escrito por Lucas, cuando relata a los pastorcitos cuidando los rebaños al aire libre bajo un cielo iluminado de estrellas. Y claro, 25 de diciembre al aire libre, el cielo iluminado de estrellas podía ser, pero al aire libre va a pasar un poco de frío. La palabra Navidad viene de nativitas, nacimiento, y es el acontecimiento más significativo del mundo cristiano. La Iglesia anglicana, católica, protestante, ortodoxa rumana y otras que no la aceptan porque no aceptan el calendario gregoriano, entonces optan porque la Navidad sea el 7 de enero. O sea, en general el mundo cristiano la celebra. Para los angloparlantes o de habla inglesa, el término Christmas, Navidad, es Christ, de Cristo, y más, de misa, misa de Cristo. Weihnachten, para los germanos, que significa noche de bendición. Los primeros cristianos celebraban principalmente la Epifanía, que es cuando los Reyes Magos visitan al niño Jesús. Y esta celebración está vigente en Argentina, Armenia, España, Perú, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Chile, Venezuela y Uruguay. Bueno, el Día de Reyes, vamos a... Y hay que recalcar lo de antes, que en las iglesias orientales la Epifanía es más importante que la Navidad. Por lo mismo que decía antes, porque ellos siguen con el calendario juliano. Bueno, eso es lo que nos cuenta la web 25diciembre.com. Yo no quería seguir, pero estaba buscándolo, pero no lo encuentro. ¿Qué significa la siguiente canción? Supongo que será algo que todo el mundo sabe, menos yo, claro. Y se titula O Tannenbaum. O Tannenbaum, gesungen vom Nebelquartett Edison Records. ¶¶ Pero veamos ahora cómo se celebra la Navidad por el mundo. Y bueno, y si se celebra, bueno, se celebra casi todo el mundo de alguna forma u otra, porque los cristianos estamos repartidos por todo el mundo. Entonces empezamos por Asia, porque bueno, ya están madrugando, ¿no? Pues empezamos con Asia de la mano de la web magiasiatica.com, y nos cuenta que la Navidad en China, por lo general, ni en la China continental ni en Taiwán se celebra la Navidad como en Occidente, pero que el día de Navidad, porque el día de Navidad no es un día festivo, así que las oficinas, tiendas, escuelas públicas están abiertas como cualquier otro día laboral normal, aunque en China hay bastantes cristianos. Así que, bueno, lo realmente importante para el año nuevo chino, para los nuevos cristianos, es el año nuevo chino, que se celebra en enero o febrero. Pero esto no significa que no haya ambiente navideño, porque en ciudades como Cantón, Shanghái, Pekín, hay, bueno, luces en los centros comerciales, en las tiendas, en los mercadillos, artículos navideños, fachadas de edificios llenas de luces, aunque el objetivo es más bien consumista. Y numerosas tiendas y tabernas, restaurantes, se decoran con motivos navideños. Yo, bueno, nunca fui a China, pero creo que las luces no les faltan en todo el año, si es la Navidad o no sea. Los jóvenes, que son los que más festejan la Navidad y el Año Nuevo, tanto en grupo como en forma privada, lo más típico es lo que hacen los jóvenes de todo el mundo: salir de fiesta, ir al karaoke, comer en un restaurante o hacer regalos a los más pequeños de la familia. También pone la web que se ha puesto de moda regalar manzanas en Nochebuena, porque la palabra manzana, pigüeo, se pronuncia parecido a Nochebuena, piña o bien, o algo así. Bueno, y significa algo así como noche de salud y paz. Y se trata de otra forma de desear buena suerte. Hay muchas tiendas en las que se venden esas manzanas envueltas, aunque también pone la web que son caras de por sí. Y a diferencia de otras ciudades de China, en Hong Kong y Macao, Hong Kong será por su, bueno, uno por portugués, por su ascendencia portuguesa, y otro por su ascendencia inglesa, que hay mucho ambiente navideño. Y la Navidad sí está reconocida en estas dos ciudades como fiesta, y su celebración es muy parecida a la de Occidente. Y como hay tantas empresas internacionales, los jefes ahí deciden si dar vacaciones a sus empleados durante los días del Año Nuevo Chino o en la Navidad. De China nos cambiamos a Corea del Sur. Corea del Sur, la República de Corea, es el único país de Asia Oriental que reconoce la Navidad como fiesta de nivel nacional. Es un país pequeño, del tamaño de Andalucía, aunque una tercera parte de su población es cristiana, por lo que el espíritu de la Navidad se vive tanto como en Europa. Bueno, eso dice la página web, y es normal que la gente entregue regalos y adorne sus casas con motivos navideños, muy al estilo norteamericano. Y dado que el budismo y el confucianismo, sí, siguen dominando la cultura coreana, la mayoría de las personas se toman estas fiestas con tranquilidad, aunque también hay gente religiosa que pasa la Navidad en comunidad o en la iglesia. Aquí ya casi no la pasa nadie, voy a decirlo, en la iglesia quiero decir. Los centros comerciales también, bueno, nada, por vender, iluminan lo que sea. Y en Nochevieja, fuegos artificiales, como la mayor parte del mundo, y festivales para ver la salida del sol y dar la bienvenida al nuevo año. Eso es en Corea del Sur. Las decoraciones navideñas, pone la misma web, que son impresionantes, incluso más sobrecargadas que las de las navidades europeas. Y las ciudades brillan hasta las tantas y se organizan actividades urbanas. El día de Nochebuena y Nochevieja es un día para salir con los amigos a beber en grupo, a beber, pone, durante toda la noche, o ir al karaoke. Mucho le encantan a los asiáticos el karaoke, yo que no le veo el feeling. Bueno, por todo esto, Corea del Sur es el país número uno y que mejor celebra la Navidad entre todos los asiáticos. Oh, y la cara es Corea del Sur, y la cruz, Corea del Norte. En Corea del Norte, pues las fiestas navideñas pasan desapercibidas, bastante. En algunas iglesias cristianas de la capital se celebra una misa especial de Navidad, aunque en realidad el día de Nochebuena se conmemora un nacimiento totalmente distinto. El 24 de diciembre es el cumpleaños de Kim Jong-suk, la primera mujer de Kim Il-sung y abuela del presidente actual de la República Popular Democrática de Corea. Como es considerada una heroína en el país, su cumpleaños se conmemora por muchas organizaciones de mujeres y también suele rendir homenaje en su tumba en el cementerio de mártires revolucionarios de Pyongyang. El día de Nochevieja y el Año Nuevo, sin embargo, es bien celebrado en el país. El 31 se reúnen los norcoreanos para cenar o salir a restaurantes, eso ya lo quisiera ver yo, y bares a beber y divertirse. Desde hace años también se tiran fuegos artificiales en Pyongyang. El día de Año Nuevo es común reunirse con la familia y realizar ofrenda de flores al primer presidente del país, Kim Il-sung. Que bueno, la mujer era Kim Jong-suk y que era la que había nacido el 24 de diciembre. En Japón, Japón, casi no hay cristianos, no llega ni a 1% de la población. Y las principales religiones siguen siendo el budismo y el sintoísmo, o sea que de Navidad, nada. Por eso la Navidad que se hace en Japón no tiene nada que ver con la religión cristiana. Al igual que en China o Corea, en todas las grandes ciudades como Tokio, Osaka o Kobe, se encienden luces y se llenan los centros comerciales con motivos navideños desde el principio de diciembre, antes que aquí incluso. Se realizan espectáculos especiales con la temática navideña y las Navidades se convierten en un gran evento comercial para que los japoneses se diviertan. Debido a que la fiesta del Año Nuevo en Japón es tan importante y concurrida como la del Año Nuevo Lunar en China, Corea o Vietnam, nos dice la página web que hablarán de ella en otro sitio. Yo había leído en otra web, no me acuerdo en cuál, que a los japoneses les gustaba mucho el día de Nochebuena ir al KFC por una publicidad de hace un montón de años que relacionaba el pollo con la Navidad. Entonces, que bueno, que ahora su menú favorito para Navidad era ir al KFC y que había hasta colas y se podía encargar la comida por adelantado. Yo no sé si es cierto, pero si es cierto, que en qué manos estamos. Lo que le hace más ilusión en este día en Japón no es a los niños, sino a las parejas, porque en Japón la Nochebuena siempre ha sido sinónimo de noche romántica. Por eso los japoneses pasan la Nochebuena en pareja, intercambian regalos o disfrutan de citas especiales. Romántica, citas especiales, bueno, no sé. Como cenar en un restaurante donde los camareros atienden a sus clientes vestidos de Papá Noel con menús especiales. Como en San Valentín en pleno invierno. Calles y árboles llenos de luces, abetos de colores, mercadillos, música navideña. No sé. Ah, aquí viene, mira. Como curiosidad, se ha puesto de moda comer en Nochebuena una tarta de Navidad, pone el nombre en japonés, generalmente adornada con fresas, tarta de Navidad adornada con fresas, de pollo frito o pollo en salsa teriyaki, mientras se escucha la llamada Taiku, la novena sinfonía de Beethoven. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, en Filipinas, debido a la colonización española, casi el 90% de la población se considera cristiano. Resulta curioso que solo se oye hablar de los musulmanes de Filipinas, pero la mayor parte son cristianos y la mayoría católica. Aparte, Filipinas es el país asiático donde más se respetan las tradiciones navideñas. Aquí en las tiendas y hogares, bueno, comienzan a preparar y cantar villancicos, son unas fiestas, por lo que leo en la página, más tradicionales. Y no son tan conocidas como las de otros países asiáticos que han importado el lado más comercial, porque ellos más lo basan en una cuestión de fe, como el Belén, otras tradiciones autóctonas que a veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, en vez del árbol de Navidad, allí usan el llamado parol, que es una lámpara con forma de estrella que se coloca en las ventanas de cada casa y que simboliza la estrella que guió a los Reyes Magos. En Filipinas la misa del gallo dura los 9 días previos a la Navidad y es muy concurrida. Ahí al acabar se suelen desayunar unos postres hechos de arroz que se venden a la entrada de las iglesias, los bibingka y los puto bubong, será el nombre de los postres. Antes de la misa del aguinaldo del 24 de diciembre, los filipinos celebran una tradición llamada Panunuluyan, en la que una pareja se disfraza de José y la Virgen María y representan la búsqueda de hospedaje, llamando a las puertas de cada casa. Al final la pareja es acogida en la iglesia y justo antes de comenzar la misa. Además, los más jóvenes les gusta pasar por las casas cantando villancicos a cambio de recibir galletas o salabat, una bebida hecha de jengibre. Dicen Feliz Navidad o Maligayan Pasco o Feliz Año Nuevo Manigong Bagong Taon. En Mongolia, excepto el día de Nochevieja, las fiestas de navideñas en Mongolia pasan bastante desapercibidas debido al escaso número de cristianos, algo ya me parece a mí. Sin embargo, muchas tradiciones mongolas fueron influenciadas por la Navidad. Por ejemplo, durante la celebración del Año Nuevo mongol, Tashansar, se decoran los árboles con billetes y la gente se baña para simbolizar la limpieza del cuerpo. Aunque se venden adornos navideños o arbolitos en tiendas y centros comerciales de Ulan Bator, el día de Navidad no se realiza ninguna celebración especial y es un día lectivo como otro cualquiera. Sin embargo, el día de Nochevieja se suelen hacer fiestas, espectáculos con fuegos artificiales y el presidente de Mongolia da un discurso que se televisa a medianoche. Feliz Navidad es Rish Menlesnik Bajar Sur. Bueno, nada, no lo digo porque ya lo digo mal. Nada, en Vietnam. En Vietnam reside la segunda comunidad más numerosa de cristianos del sudeste asiático por detrás de Filipinas. Es un país predominantemente budista y el Año Nuevo Chino sigue siendo la fiesta más celebrada. En grandes ciudades como Hanoi o Ho Chi Minh, las celebraciones navideñas son más llamativas que en el resto del país. Las calles cercanas a la Catedral de Notre Dame Ho Chi Minh o la Catedral de San José Hanoi se llenan de adornos navideños y de jóvenes que salen a comer fuera y a divertirse, bueno, como todos los sitios, comer, beber, divertirse. Las tiendas, centros comerciales también aprovechan el tirón para hacer negocio. En Nochebuena, si eres cristiano, es común cenar en familia, pero al día siguiente es un día lectivo como otro cualquiera, y Nochevieja suele celebrarse con espectáculos de fuegos artificiales y todo tipo de comidas y fiestas. La catedral de Pat Dien, en la provincia de Ninh Binh, es considerada el hogar espiritual de los más de 6 millones de cristianos del país. Y la ciudad de Phat Dien, en el norte de Vietnam, también es famosa por sus celebraciones religiosas en Navidad. Vietnam fue una colonia francesa y todavía quedan restos de la influencia francesa en las celebraciones navideñas. En muchas iglesias católicas podrás encontrarte con belenes, algunos a tamaño real. Además, en la cena de Navidad, muchas familias comen de postre Buche de Noel, una tarta de chocolate con forma de tronco de árbol. Esta tarta es un buen regalo de Navidad. Feliz Navidad se dice Chumung Chiang Ching o Kian Chin Bui Be, y Feliz Año Nuevo Chung Mung Nan Moi o algo así. Y de Vietnam a Tailandia. En Tailandia casi no hay Navidad. Bueno, la Navidad que hay en Tailandia es en los hoteles y para los turistas. El día de Nochebuena y Navidad es igual que otro cualquiera y los niños no esperan recibir regalo y solo conocen a Papá Noel por los anuncios o dibujos. Encima, con un clima tropical como el que tienen, no hay mucho ambiente navideño como lo conocemos en España, claro, ni más religiosos más allá del de las iglesias, centros comerciales o hogares de los cristianos. En Singapur. Singapur es un país multiétnico y muy internacional. La mayoría de sus habitantes son chinos, así que las fiestas navideñas se celebran muy forma parecida a las grandes ciudades de China. El centro de Singapur, en cambio, sí tiene gran ambiente navideño, con un impresionante y romántico despliegue de luces. Romántico, acordaros de que en Japón era también el día romántico, no sé por qué, pero bueno. Despliegue de luces y actividades navideñas, pero digamos que no destaca por su fe cristiana. Más bien, las navidades son una buena excusa para salir de fiesta, comer, comprar regalos. Un ejemplo es la calle Ochar, llena de centros comerciales y luces, que le dan un gran ambiente navideño. El Año Nuevo es un día para descansar y disfrutar en familia, y en Nochevieja se realiza un gran espectáculo de luces y sonidos en Marina Bay, que no os podéis perder si viajáis allí. Bueno, eso es Asia. Te voy a dejar con Still Nach Hailey Nach, que, bueno, nada, yo lo conozco como Noche de Paz. Es del año 1906 y hay que afinar un poquito el oído porque se oye un poco bajo. Un poco bajo, bueno. Vamos a quitar esta música, a ver. A ver. Ahí. que me perdí. Stille Nacht, Heilige Nacht. Noche de paz para los cristianos. Este Stille Nacht, Heilige Nacht es el mismo con el que en la Navidad de 1914 las tropas alemanas y las tropas inglesas y escocesas, unas enfrente de otras, dieron por la canción del inicio de un alto un fuego de una noche, ni siquiera de una noche. Primero fueron los alemanes, un alemán cantando este Stille Nacht, Heilige Nacht, y después un escocés tocando la gaita, y bueno, hubo ahí un poco de paz también en plena guerra, en plena Primera Guerra Mundial. George Sung Fomillén, bueno, ya sabéis que mi inglés nada, como el alemán, en globalvoices.org cuenta cómo es la Navidad de Camerún en un artículo que, bueno, a mí me gustó. Yo solo voy a reproducir aquí una parte del artículo. El artículo es del año 2008 y está traducido por Gabriela García Calderón Orbe, entre otras cosas para que gente como yo pudiera saber lo que dice el artículo. El artículo dice algo así como, empieza como Bamenda Babe, que bloguea en My African Father, nos cuenta sus recuerdos de niñez en Camerún. Entonces Bamenda Bay dice: estoy echando de menos un Camerún seco, cubierto de polvo, y la época de Navidad. Siempre fue un momento mágico para mí. Mis hermanos y yo nos torturábamos a nosotros mismos con la emoción de los días previos a la Navidad. Nos despertábamos llenos de vida y temprano ese día solamente para asegurarnos que los regalos estaban ahí. Los contábamos en silencio, mucho antes de que la casa se moviera. Construíamos profundos cimientos de resentimiento hacia los que recibirían la mejor parte de los regalos. Gritábamos injusticia, después nos arrastrábamos de vuelta a la cama y esperábamos a que las cosas se desarrollaran. Tal vez hermano tiene más regalos que yo, pero el mío será más dulce que el suyo. En la mañana de Navidad tenían iglesia. Si podían evitarla, la evitaban, pero si padre decía que era necesario, entonces éramos, en el mejor de los casos, renuentes asistentes a la iglesia. Pero los brillantes vestidos y zapatos, la ropa de Navidad crujiente, nueva, que la gente usaba, siempre era una delicia. Y nosotros usábamos la nuestra también, fresca de la envoltura china de burbujas o de la sastrería de Bamenda. Entonces besábamos y adorábamos los regalos y la deliciosa comida con nuestros ojos, dedos y bocas. El artículo habla de más personas y de más camerunenses, pero también, bueno, estaría bien que lo leyeses porque está en internet y el enlace, como siempre, en nuestra web, lagramola.com.es, con todos los enlaces de este programa. Y ya que hablo de enlaces y de otras webs, bueno, decirte que si quieres contarnos algo, puedes hacerlo a través del correo electrónico de Bacayori Radio, que es bacayori@bacayoriradio.es, o en las redes sociales de Bacayori Radio, que son bacayori@kitter.es en GNU Social, o bacayori@joindiaspora.com en diáspora, y también a través del formulario de la página web bacayoriradio.es. Ahora no me dirás tú, o no me diréis vosotros, que no doy oportunidades para contactar conmigo. Spend Christmas with me, Byron G. Harlan, en el año 1909. También en Global Voices, y en otro artículo esta vez del año 2007, Karen McIntosh, y traducido de nuevo por Gabriela García Calderón Orbe, nos cuenta cómo es la Navidad en el Caribe. Es curioso, pero solo habla de la Navidad caribeña de los países que no hablan español. Pero bueno, ya más adelante os cuento algo de los países sudamericanos o latinoamericanos. El artículo de Global Voice nos cuenta, a ver, aquí lo tengo. Nos cuenta cómo en San Vicente y en las Granadinas, por ejemplo, tiene el Festival de las Nueve Mañanas. Durante 9 días antes de Navidad, excluyendo los domingos, se levantan muy temprano en la mañana y participan en servicios religiosos, fiestas. Van a la playa o hacia Kingston, donde hay competencias organizadas de canto, recitales y otras divertidas competiciones. Hay también competencia de villancicos, auspiciado por el National Broadcasting Corporation, que atrae a miles. El formato es que cantas una canción tradicional y después haces tu propia creación basada en cualquier tema popular. También hay bandas de cuerdas tocando música en las calles, bandas de la policía tocando música de las comunidades alrededor de la isla, cantos comunales y el encendido del árbol de Navidad. Sin embargo, dice que las serenatas están muy bien, muriendo. Generalmente, la música juega un rol enorme en hacer de la Navidad. Bueno, en Navidad. A través de la región se pueden escuchar villancicos tradicionales, muchos de los cuales se originan en Estados Unidos. Sin embargo, en Jamaica, los villancicos se cantan en ritmo de reggae. En Trinidad y Tobago, la música navideña disfraza la herencia española del país con parang, música indígena con ritmos latinos y que se canta en castellano, y llena las ondas radiales. El soca parang es otro derivado del género parang con un amplio repertorio musical existente. En Trinidad, la Navidad es la época en la que la influencia cultural española realmente pasa a primer lugar, dice Trini Gourmet. A través de las melodías tradicionales parang o comidas, pasteles, muchas de las influencias españolas contribuyen a hacer única la Navidad Trini, especialmente en las islas del Caribe de habla inglesa. La cocina, en esta época del año, se prepara para una gran fiesta. Una cena típicamente vicentina tendrá acedera, cerveza de jengibre, jamón, vainitas, pollo al horno, cordero, carne de res, pasteles, ensalada y torta negra, que es un brebaje frutado y alcohólico. La acedera es una bebida básica de Navidad a lo largo de todo el Caribe y, según Aveni, la Navidad no es Navidad sino una botella de vino negro hecho en la región. Otros países tienen grandes fiestas similares, pero cada uno tiene su propia especialidad. En Barbados escucharás sobre jujuj, un plato hecho de jamón, harina de sorgo y vainitas; en Trinidad, pasteles y ponche de creme. Como se espera, la Navidad es una época de emoción, en donde aumentan los eventos sociales y las fiestas. En Jamaica, la gente dice que es nuestro carnaval, dice Francis Wade. Tenemos también unas cuantas tradiciones, como el mercado matutino de Navidad y Yom Kounu, casi como Ole Más. El espíritu de Navidad comienza a formarse desde finales de octubre, entrando en noviembre. Los turistas de las regiones más templadas adoran el Caribe como una alternativa cálida a la temporada invernal, pero podrán oír a algunos lugareños decir que hace fresco o frío. Ese fresco es señal segura de que la Navidad está cerca. La brisa de Navidad empieza con un viento fresco del norte. Aveni concuerda y describe las noches como más frescas, con días más largos. Bahegil advierte una brisa especial que sopla en esa parte del año, pero con seguridad de que las noches son mucho más frías. En San Vicente y las Granadinas, Aveni comparte los signos que delatan que la Navidad está cerca. Empiezan a llegar barriles de Norteamérica. La gente empieza a hablar de sus planes para volar a Trinidad a la caza de ofertas. Las noches se enfrían y los días se alargan. Los villancicos suenan por la radio, las tiendas empiezan a traernos con ofertas, los bancos y otras instituciones financieras promocionan préstamos navideños, como en España. Las bandas empiezan a tocar su música en las calles de Kingston y el sitio se pone más ocupado. Es un tiempo alegre para la mayoría. Se nota el sentido de comunidad en personas que todavía se toman el tiempo de pasar un rato con los vecinos. Últimamente hemos estado iluminando muchísimo nuestras casas, tanto que hay competencia por la casa mejor iluminada. En Barbados, la Navidad es una época para la familia, dice Bahegil. Los principales centros de la ciudad están todos iluminados y la gente da vueltas en sus carros para admirar las decoraciones. Es también una época para comidas y fiestas, con platos populares como el yuk yuk, pastel de camote y jamón en todos los menús. Las compras nocturnas en Bridgeton comienzan y por todas partes las personas pintan y limpian sus casas. La cosa es que tratamos de ser patrióticos y esperamos hasta el 1 de diciembre, pues nuestro día de la independencia es el 30 de noviembre. Pero las tiendas ponen sus decoraciones de Navidad a mediados de noviembre y los villancicos comienzan a oírse por esa época también. Así que nunca consigues emperifollar tu casa lo suficientemente temprano. El jamaicano Francis Wade dice que una pieza clave de una Navidad caribeña es que los miembros de la diáspora regresen para visitar y estar unos días, así que la escena social es bastante atractiva. Luego de vivir él mismo en el extranjero por casi 20 años, siente que en Estados Unidos hay menos conexión entre personas que no son familia y que el aspecto social de las festividades de Navidad es pequeño comparado con el caribeño. Como en cualquier parte, la Navidad es un periodo que genera grandes ganancias para los negocios. Los caribeños son conocidos por su gusto por las compras, lo que es visto por algunos como un efecto de la americanización de las celebraciones navideñas del Caribe. Sin embargo, Aveni siente que todavía hemos conservado la calidez y la buena voluntad en su mayor parte, pero Trini Gourmet destaca que además de las canciones tradicionales de origen norteamericano, hay Santa Claus y decoraciones con temática de nieve, que definitivamente no son indígenas en su origen. Bloggers nacidos en el Caribe como Joe Philip aprenden a integrar la cultura de su hogar de adopción con el de su patria. Cuando recién llegué a Estados Unidos, no pude involucrarme con el espíritu de la Navidad y no sabía por qué. No era que no hubiera torta de ron, ni acedera, ni ninguno de los platos tradicionales jamaicanos. Era la música. La sensación continuó por unos cuantos años más, hasta que un año nuestra iglesia incorporó la canción La Virgen María tuvo un bebé varón, y eso funcionó para mí. Finalmente se sintió como Navidad. Los sentimientos de Navidad en casa son muy diferentes a las Navidades que pasé en Jamaica. Para mí, el hogar se ha convertido en una metáfora de las relaciones importantes de mi vida, así que no importa dónde esté, en tanto esté rodeado por mi esposa, hijos y demás familiares, soy un hombre feliz. Dicho esto, confesaré que siempre extrañaré las colinas que rodean Monaghan, donde crecí, y los aspectos psíquicos de estar en Kingston cuando la fresca brisa navideña venía revolcándose por las colinas. Según Afrobella, de Trinidad y Tobago, que vive en Miami, la Navidad en el extranjero no es tan festiva. Crecí en una familia grande, así que cuando llegaban las fiestas parecía como si el aire estuviese lleno de música parang, y quien no estuviera ayudando a pintar la casa o a poner un árbol de Navidad tenía que ayudar a hacer pasteles. Entiendo que pasteles es una mala traducción y es pasteles, pero bueno, digo pasteles porque es lo que pone en la web. Ponche de crema o acedera. Ahora vivo fuera con mi esposo norteamericano y estamos aprendiendo a mezclar nuestras tradiciones. A mi esposo parece gustarle el tradicional parang como Daisy Boising, pero los norteamericanos no entienden los subtítulos de Bring Drinks de Splangalang, por ejemplo. Disfruto mis navidades fuera un montón también, pero definitivamente sigo creyendo que la Navidad Trini es la mejor. Sus compañeros bloggers caribeños pueden o no estar de acuerdo, pero de cualquier manera, la Navidad en el Caribe definitivamente es especial. Ya te digo, escrito por Karel McIntosh en Global Voices, y te dejo ahora mismo con Christmas in Camp y continuamos. Año 1917 y anónima, o eso pone. Enough of these jokes. I'll tell you what, Harry. You sing the boys a little song. Seated round the campfire on a Christmas day, a band of British soldiers in a land so far away are longing for their loved ones in the dear homeland to wish them Merry Christmas and take them by the hand. As the campfire burns, every soldier yearns for the dear ones far away. The dead mother, father, sister, brother, a love on Christmas Day. Oh, Curly! I say, Cookie, ain't it time for the rooty yet? I've got an awful pain in my pimmy. Won't you long, matey? It's worth waiting for, I give you my word. Roast turkey and plum duff. Lord, lummy, what a mixture. Do we eat them both together? No, you fool. Separate, of course. Here, not so much of your fool, old donut. I'll give you a smack in the oven. Oh, come off it, Curly. If you go killing the cook, we shan't get any Christmas dinner. All right, then. I'll spare his life till we've caught the turkey. But I say, can't somebody do something? This year's as lively as a blooming funeral. I'll tell you what, Curly. You dance to the cellar flat, see, and I'll play your accompaniment on the organ. Right-o, that's a gridiron. Anything for a quiet life, as the man said when he pushed his mother-in-law overboard. Well, then, are you ready, Curly? Yes. Ready and willing, as the gal said when she married the old bloke with one leg in the grave and a public house. All right, then, let her go. Curly's a bit of a dancer, eh? I say, Harry, what do you say to a bit of dinner? Eh? Come on, righto, let's go and have some. Come on. Look out, boys. Here's the orderly officer. Merry Christmas, boys. Thank you. Hey. Make room for the turkey and plum duck. Lord love a duck pipe, the turkey. There's ribs. I'll bet he was one of the survivors in Noah's Ark. Say, who's going to carve? Why, let Bill Adams do it. He's the strongest man in the regiment. Besides, he's been a builder. A builder? What's a builder got to do with it? Why, he'll know how to pull the scaffolding down. Oh, my eyesight. I say, Cookie. Hello, what's the matter now? Why, that there plum duff. Where's the plums? Why, inside it, of course. Oh, trying to hide themselves, I suppose. Strikes me, Cookie, you've been on a long-distance range. Firing the plums of that there duff and missing it. I say, boys, letters from the dear ones at home. They haven't forgotten us on Christmas Day. Oh, look, there's one for me. I say, Harry, old boy, I see you've had a letter. Oh, and a photograph too, you sly dog. Yes, I've had a loving letter and a photograph, Jack, all the way from dear old England. Who are they from, eh? Your sweetheart, I'll bet. Yes, Jack, you're right, from my sweetheart. The dearest, fondest, truest sweetheart a boy ever had. My mother, God bless her. Amen to that, Harry. I agree with you. We all agree, don't we, lad? Yeah. A boy's best friend is his mother. Right. Yes, our mothers. God bless them all. Dear mothers of England, your soldier sons send their fond love to you overseas this Christmas Day in the chorus we now unite in singing. Who goes there? Friend. Our friend, all's well. Continuamos en en esta noche de Nochebuena, ya casi Navidad. Bueno, quedan casi 24 horas para la Navidad, pero bueno, Navidad después de todo un año, en nuestro programa número 3 de La Gran Mola, en este especial dedicado a la Navidad por estas fechas en las que estamos. Y después de haber repasado cómo se vive la Navidad en el Caribe de habla inglesa, vamos a repasar cómo se vive la Navidad en toda Latinoamérica. Nos lo cuenta radialistas.net con una licencia BISA y más o menos nos ofrece cómo es la Navidad en cada país latinoamericano. Y nos dice, por ejemplo, en México la Navidad es padrísima, vamos de casa en casa pidiendo posada como José y María en Belén, y cuando nos abren la puerta cantamos villancicos y brindamos con ponche de canela. El 25 las familias se visitan, se intercambian buñuelos, sopaipillas y turrones. Yo me suena que esto de sopaipilla también se dice en Chile, pero no lo sé seguro. Si alguien lo sabe y me lo quiere decir, pues ya sabéis, bacayori@bacayoriaradio.es, me lo comentáis por ahí. En Honduras, también nos cuenta, también pedimos posada y brindamos torrejas y el famoso ponche infernal. La madrugada del 25 corre en el barrio la noticia de que el niño Jesús fue robado de la casa de fulano, y a buscarlo pues, y en la casa en que aparece les toca hacer la fiesta y que no falten los cohetes. En Guatemala hacemos los belenes bien galanes, ponemos montañitas, ríos de papel de plata, volcanes de con celofán rojo, y las figuritas de campesinos, de vendedoras, de tejedoras, con huipiles de colores, junto al pesebre todavía vacío. El 24 a medianoche colocamos al niño Dios y a quemar pólvora. En El Salvador hacemos pastorelas. En esas caminatas se mezclan niños y viejos, una runga de hombres y mujeres que se visten de colores y cantan villancicos. Son alegres, es Navidad y todo es escuchar la cohetería y saborear los tamales. En Nicaragua, la Navidad empieza con la gritería del 7 de diciembre. Después celebran el nacimiento del Niño Dios. ¿Y saben qué comen en Nicaragua? Gallina de patio con un relleno que está de muerte. Y a las 12 de la noche, pólvora y más pólvora. Sin el tronar de los cohetes, no hay Navidad. En Costa Rica, la Navidad es pura vida. Arbolitos, luces y coronas. El portal de Belén con sus pastores y los reyes. El pesebre con la mula y el buey. Y luego a comer tamalitos de chancho, que es la gloria de la mesa tica. En Panamá, la Navidad panameña es candela, mi hermano, parranda, tamboreras y mucho romponche. Pero también pedimos perdón a Dios por las diabluras cometidas durante el año. Nos deseamos salud, dinero y amor. Escribimos las peticiones en una tira de papel y la guardamos. Cada vez que un deseo se cumple, ese pedacito se quema. En la República Dominicana, una fiesta sigue a la otra y diciembre entero es un rumbón. Nos amanecemos bailando y desayunando té de jengibre. El fin de año, a botar para fuera las cosas viejas y lavar la casa, que eso trae buena suerte. En Puerto Rico, los reyes de esta fiesta son los Reyes Magos. Saborea esta cena navideña, que es lechón asado, arroz con coco, tamalitos de malanga y el asopao. Y luego a parrandear y a saltar por sorpresa a la casa de los amigos para brindar. En Cuba, que celebran la revolución del 1 de enero, pero también le entran al lechón en púa y se echan unas buenas líneas de ron el 24. En Venezuela montan el pesebre y adornan el pino, y ahí comienzan los aguinaldos, el niño lindo y las paradas con tambor, maracas y furruco, y que suenen las gaitas maracuchas, que sin eso no hay Navidad, y a comer hallacas, que es la vaina más sabrosa del mundo. En Colombia, como prohibieron, bueno, supongo cuando escribieron esto, ahora no lo sé, pero bueno, lo leo. Como andamos tan fregados con la guerra, prohibieron los cohetes y los fuegos artificiales para que no se confunda el tilín con las paletas. Pero la gente goza igual. Cuando faltan 5 para las 12, hay que merecer los buenos agüeros. Se comen 12 uvas mientras se piden 12 deseos. La barraquera. En Ecuador, el año nuevo en Ecuador es muy alhaja. Hacen muñecos con aserrín y les ponen caretas de políticos y de otros satanases. los muñecos van repletos de petardos, y mientras se queman, las viudas de los años viejos, que son hombres, disfrazados, van pidiendo platita para el velorio, pero es para irse de farra y pegar los canelazos. En Perú no hay Navidad sin cohetones, rata blanca, rascapíes, silbadores, todo lo que explota sirve para celebrar. Tampoco hay fiesta sin panetones con chocolate. Y ya que estamos hablando de comida, un pavito para asarlo al horno. En Bolivia, salud y que venga la picanita para entrar en calor. Después, a misa del gallo para que Taita Dios se acuerde de nosotros. Y más después, en casa, todos danzando al pie de los nacimientos para alegrar al recién nacido. En Brasil, a festa de Natal é a coisa más grande aquí no Brasil. Las familias tienen un tío gordo y lo visten de Papá Noel. Este aparece tocando una campana con super saco de regalos para las niñas y niños. Celebran a María, la madre de Jesús, pero también a Yemanjá, la reina de los mares. El año nuevo las personas se visten todas de blanco y arrojan flores al mar. En Paraguay, en los hogares paraguayos se hace un pesebre bien bonito, decorado con flores de cocotero, que tiene una fragancia muy dulce. En casa se come riguazucay, que es como le llaman al pollo en guaraní, y sirven sopa paraguaya, la única sopa del mundo que se come con tenedor y cuchillo. Uy, eso debo de probarlo yo. En Argentina preparan la comida a la canasta. Cada quien trae un poco de fiambre o de ensalada y cocinan juntos. Cuando dan las 12 en punto, se abren los regalos. Entre las mujeres se regalan ropa interior rosada para estrenar el año nuevo, porque dicen que es de buena suerte. En Uruguay, la reunión navideña se hace en casa de los abuelos. Allí se reúnen hijos, tíos, padres, sobrinos. La mesa es grande y se hace una picadita cuando todos han llegado. A medianoche, brindan con sidra y comienzan el desfile de saludos. Si pasaste la Navidad con tus padres, el 25 almuerzas con los suegros. Oh. Chileno. En Chile, sacan los niños y las niñas a dar una vuelta mientras llega el viejito pascuero, como llaman ellos a Papá Noel. Cuando vuelven, él descueve con tantos regalos. Aquí acostumbran a dar regalos a cada familiar, a cada amiga, a los empleados, a los clientes, regalos y más regalos. Así es la movida chilena. Yo puedo contar un poco cómo es la Navidad en España, o lo que a mí me ha tocado, y en Colombia, que es la que he vivido en la costa colombiana, en la costa caribeña colombiana. En España, mis Navidades siempre fueron en familia. El día de Nochebuena se cena en familia, y el de Navidad básicamente también, pero bueno, se sale mucho ya en Nochebuena a tomar algo, y a veces el día de Navidad pues se pasa uno tirado en la cama de la resaca de la Nochebuena. La misa del gallo ya no tiene afluencia, casi, puedo decirlo. Bueno, gente muy mayor. Y en Nochevieja, pues normalmente o cena en familia o cena ya con los amigos, o en bares o en restaurantes, y después fiesta hasta el día siguiente para acabar con un chocolate con churros, una sopa de ajo para desayunar. Y nada, acabó el año y hasta Reyes, que los niños es cuando en España tradicionalmente se dan los regalos. En País Vasco hay el Olenceru o algo así, y aquí en Asturias hay un, por lo menos aquí cerca de Candamo, en San Juan de la Arena, el Anguleiro, que es el sustituto de esa zona, de ese pueblo, de Papá Noel. Pero bueno, Papá Noel, ya digo, no es una tradición muy extendida, cada vez un poco más, como todas las tradiciones que vienen de América, pero sigue dominando los Reyes. Hay cabalgata de Reyes en casi todos los pueblos y ciudades de España el 5 de enero. Y bueno, a mí son unas fiestas que, ya digo, que antes no me llamaban mucha atención, pero ahora, porque veo con otros ojos, me llaman mucho más. Y en Colombia, yo solo he ido una vez a la Navidad colombiana. Sé que se empieza ya desde el verano, desde septiembre, ellos ya están contando con diciembre, los colombianos, y ya están diciéndote que queda menos para diciembre, y festejando y preparando la Navidad 4 meses. básicamente la noche de velitas, que a principios de diciembre. Después yo nunca vi lo que vi en Colombia, tampoco nunca pasé unas navidades con calor. En Colombia pasé con mucho calor, pero por ejemplo el día de Nochebuena, pues entre los vecinos cortaron una calle, cogieron un conjunto vallenato y nada, a comer allí todos juntos los vecinos y a bailar vallenatos, escuchar la música con la calle cortada, algo impensable aquí en España porque no puedes cortar una calle de una ciudad, pero allí en Santa Marta vi cómo lo hacían. Bueno, cortaron la calle y está, los coches no pasaban por allí y ala. Y la gente adorna mucho sus casas, cosa que me gustó ver. Bueno, aquí en Candamo, donde yo vivo, no. En España, en Oviedo, las ciudades sí se adornan, por lo que los adorna el ayuntamiento, los comerciantes, pero no las casas, o por lo menos no hacia afuera, como lo que vi en Colombia. Se celebra la llegada del Niño Dios, no es Papá Noel. Hay también una novena que todos los días hasta del 16 al 24, una novena que cantan y que bailan y que cuentan los niños y que rezan los niños y los adultos. Y después en Nochevieja, pues fiesta, mucho baile, que le gusta a los colombianos, mucha bebida también, bueno, como eso yo creo que en todo el mundo. Y fiesta, celebración, salir a abrazar a los vecinos cuando pasa el año. No hay 12 campanadas como en España, aquí en España hay 12 campanadas. Se comen 12 uvas, también en Colombia, pero allí se sale eso, a abrazar a los vecinos, a felicitarles el año. Yo eso en España no lo vi, no digo que no se haga, pero yo eso no lo viví. Y son fiestas poco más familiares todas, porque aquí en España es más familiar el Nochebuena, pero menos Nochevieja, y allí siempre es familia y amigos todos juntos. Bueno, son fiestas bonitas aquí y allí. Y bueno, esa es mi experiencia de navidades. Espero conocer más navidades del mundo, no solo contarlas, sino conocerlas para poder contarlas en otro especial de Navidad dentro de 10 años o 12. Pero bueno, vamos ahora a escuchar una canción que es Au Lang Syne, Nevada Bander, de 1921, y suena así. Thank you. La web diciembrenavidad.com nos cuenta un poco cómo es la Navidad en algunos países de Europa y en España. Bueno, yo ya conté cómo era en España, entonces nos cuenta un poco de Alemania, que se celebran con los niños esperando la noche del 24 al 25 de diciembre con sus regalos, y cuando estos llegan suena una campanilla que está colocada en el salón. En ese momento salen corriendo a ver su árbol de Navidad, que está colocado en el salón lleno de regalos, y no pueden abrirlo hasta que no canten Noche de Paz, que ya lo escuchamos antes ahí atrás. En Italia es muy parecida a la española, pero lo característico es comerse un plato de lentejas para despedir el año en vez de 12 uvas. En Letonia es muy característica por su lema "un regalo, un poema", y los regalos del 24 al 25 de diciembre no se pueden abrir sin antes recitar un poema. También nos cuenta cómo es en Australia, que se celebra en verano, y que los gorros, guantes y muñecos de nieve y frío se sustituyen por sol, playas y un Santa Claus muy veraniego. Os dejo con Holy Night, Venetian Trio, año 1916. Ay, 25 de diciembre. Todo tan centrado en el mundo cristiano, en en el nacimiento de Jesús, la celebración del nacimiento de Jesús, que no nos damos cuenta de que el 25 de diciembre ocurren muchísimas más cosas. Es el Papa Julio I quien sugiere la fecha del 25 de diciembre en el año 350 y que se ha celebrado ese día el nacimiento de Jesús por que hasta ese momento es de fecha desconocida, que ya hablamos antes de él. El 25 de diciembre del año 800 en la Basílica de San Pedro Roma, el Papa León III corona a Carlomagno. El 25 de diciembre también del año 1553 en Chile, los mapuches al mando del Lautaro vencen a los españoles en la batalla de Tucapel y ejecutan al gobernador Pedro de Valdivia. En 1851 en Santiago de Chile se inaugura el primer ferrocarril de Sudamérica. En 1884, a las 21:08, un terremoto con epicentro situado entre las provincias de Málaga y Granada, de magnitud estimada entre 6,5 a 7, causa más de 1.200 muertos y cerca de 1.500 heridos en las poblaciones de Arenas. En 1941, tropas japonesas entran en Hong Kong, 25 de diciembre. En 1939, en Rumanía triunfa la revolución rumana y cae el régimen comunista de Nicolae Ceaușescu. Él y su esposa son condenados a muerte y ejecutados inmediatamente. ¿Para qué esperar? En 1991 dimite Mikhail Gorbachev y desaparece la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que pasa a denominarse Comunidad de Estados Independientes, TEI. También en el 91 se disuelve la Unión Soviética y para abreviar un poco, en el año 2016, el año pasado, una desgracia en Chile, se produce un terremoto de magnitud 7,6 al este de Quellón. Pero el 25 de diciembre también nació mucha gente y murió mucha gente, y algunos de ellos famosos, como por ejemplo en 1469 nació Vasco de Gama, el gran navegante portugués. En 1642 Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, que falleció en 1727. El 25 de diciembre nace Manuel Ancina, el escritor colombiano, de 1812. En 1878 nace Luis Chevrolet, piloto de automovilismo y empresario de automóviles estadounidense, y los coches que hay ahora. En 1917, Nuri Monse, actriz argentina de origen español, que murió en 1971. En 1925, Carlos Castañeda, escritor peruano. En el 1927, José Luis Olaizola, escritor español. En 1961, Ingrid Betancourt, política colombiana. En 1990, Ángel Porras, futbolista costarricense. También muere gente como Pedro de Valdivia, del que hablamos hace un momento, en 1553 en Chile. En 1881, Ignacio Suárez Llanos, pintor español. En 1926, Yoshihito, emperador japonés. En 1950, Xavier Villaurrutia, escritor mexicano. Y en 1961 fallece Otto Loewi, filósofo alemán, premio Nobel de Medicina del año 1936. En 1977 fallece Charles Chaplin, actor y cineasta británico, que nació en 1889. Y en 1923 fallece Joan Miró, pintor español. En el año 1995 fallece Dean Martin, actor y cantante estadounidense. En el año 2006 fallece James Brown, cantante estadounidense de soul. Y en 2016 falleció George Michael, cantante y compositor británico. Esto se va acabando. Escuchamos el Aleste Fideles de John McCormack and William Ray. Me despido y la última. Nos oímos ahora. Yeah. Bueno, ya acabamos. Ha sido un placer volver a estar con vosotros. Espero que os haya gustado el programa. Nos volveremos a encontrar con otro nuevo programa entre finales de enero, principios de febrero, supongo. Ya no enfocado a la Navidad, claro. Escucharéis este todos los sábados de madrugada, todas las madrugadas de sábado a domingo, en esa madrugada. Sabéis que podéis contactar con nosotros, ya lo dije antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir, a través de nuestras redes sociales. Kitter, el genio social, Kitter, bacayori@kitter.es, diáspora, bacayori@joindiaspora.com, en nuestro correo electrónico, bacayori@bacayoriaradio.es, en el formulario de contacto de nuestra web, bacayoriaradio.es. Y bueno, creo que son bastantes formas de contactar con nosotros para contarnos lo que quieras, lo que te parece el programa, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres cambiar, menos a mí. Creo que se puede cambiar todo. Y a mí, bueno, igual también. Nunca se sabe. Como dije, un placer celebrar bien, ya que estamos en Nochebuena, que paséis una buena Nochebuena, una buena Navidad, un buen fin de año, una buena entrada de año. Que los Reyes os traigan mucho, Papá Noel, quien sea que traiga, y si no es ninguno de ellos, que tengáis unas buenas fiestas, celebréis lo que celebréis, si celebráis algo, y si no, pues que tengáis unos buenos días también. Y nos despedimos con Santa Claus Hides in the Phonograph, Ernest Hare, grabado en 1922. Adiós, cuidaros. Goodbye, children. Get up here. Mission complete.